El sábado es mucho más que 24 horas de descanso del trabajo. Es un regalo de tiempo teológicamente rico e íntimo que nos brinda nuestro Creador. Independientemente de lo que sepamos sobre el sábado, sin duda siempre habrá más por descubrir. ¿Pero qué tiene que ver el sábado con la educación? Piensa en los momentos en que más has aprendido acerca de Dios. Los estudios, los sermones, la camaradería, los oradores especiales, los cantos, los seminarios, los cultos de recepción del sábado, las reuniones campestres, las comidas a la canasta. ¿Cuántos de estos momentos tuvieron lugar en las horas sabáticas? Si reflexionamos un poco, para muchos de nosotros el sábado ha sido una universidad a través del tiempo, en la que hemos sido aceptados, educados y continuamos siendo investigadores residentes en los caminos y el reino de Dios. Sean muy bienvenidos a este repaso y a este programa de Escuela Sabática Universitaria. Los invitamos a ir por sus Biblias para que nos acompañen en este estudio de la Biblia y a visitar la página que aparece en pantalla. Continuamos. Sean muy bienvenidos a este programa de Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión vamos a estar estudiando el sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Pero antes de comenzar, quiero pedirle a mi compañero Ismael que nos guíe en una oración. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la salud y la vida que nos das. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos de tu bendición y de tu espíritu que abra nuestras mentes y nos des entendimiento de tus sagradas escrituras. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, como ya dijimos, vamos a estar estudiando en esta ocasión el sábado, ¿no? Algunas de las formas en las que podemos aprender a disfrutar el sábado, ¿no? Y para comenzar, para ponerles el contexto, les quiero primero leer este versículo que está en Marcos 2, 27 y 28. Es en la versión, Nueva Versión Internacional, y dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes cómo pasan los sábados? ¿Qué hacen los sábados? Yo el sábado, allá cuando estaba en mi casa, ¿no? Porque estando aquí, incluso en estas condiciones, sabemos que han cambiado ciertas cosas. Estando allá en casa, el sábado era un día en el que primero compartía con la familia, pero también era un día que con los amigos de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, utilizábamos mucho para visitar a algunos muchachos que de momento no los veíamos en la mañana, en el culto, y pues nos preguntábamos, puede que esté pasando algo, queremos llegar, visitarlos, y como era una comunidad no era muy grande, podíamos visitarles. Y al mismo tiempo también era un día que utilizábamos para confraternizar un poco más entre los jóvenes. Ya vemos que hay muchas otras distracciones. Era la forma de nosotros poder estar juntos y pasar el tiempo juntos. Claro, yo en mi caso, pues antes de esto de la pandemia, pues a veces era o guías mayores o líderes juveniles. Son unos requisitos que tengo en teología y asistía a estas reuniones en la tarde o en las mañanas. Y de ahí, pues en mi casa siempre desde chiquitos, mi mamá siempre nos ha dicho el sábado, una siesta en la tarde sí o sí. Así es que esa es una tradición que ha crecido con nosotros hasta este día. Bueno, sin dudar que hay como un antes y un después, ¿no? De la pandemia, evidentemente. Cuando nos podíamos reunir en las iglesias, pues los cultos, saliendo de ellos, pues como que la convivencia, compartir los alimentos con la familia, con los amigos, luego visitaciones, ¿no? O de personas que no asistieron, pues podíamos ir, íbamos a los hospitales, cantábamos, repartíamos ciertas cosas, y bueno, volvíamos a los cultos. Ahora es un poco diferente, sin embargo, en lo personal sí nos seguimos reuniendo de manera digital y pues ya tenemos más actividades, ¿no? Diferentes en cuanto a como ya lo estructurado que teníamos antes de la pandemia. Sí, claro, creo que en todos nuestros casos creo que coincide un poco la convivencia, ¿no? En el sábado tendemos a estar con amigos, a hacer cosas con más gente, ¿no? Y quiero pedirles si me pueden ayudar a leer Génesis 2, del 1 al 3. Claro que sí. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, aquí podemos ver cómo es el fin de la primera semana, el fin de la semana en la que Dios creó todo, ¿no? Y se toma este tiempo para descansar de su creación, pero también, bueno, yo quiero imaginarme que en ese sábado, en esos primeros sábados con Adán y Eva en el Edén, pues ellos no estuvieron como que todo el día de flojos, nada más durmiendo todo el sábado y así, ¿no? Sino que la creación estaba recién creada, ¿no? Y yo creo que en esos sábados ellos aprovecharon para aprender de la creación de Dios, de todas las cosas que eran nuevas, ¿no? Era un mundo nuevo, entonces yo creo que ellos aprovecharon para aprender de la naturaleza y sus lecciones, ¿no? Del amor de Dios. Y creo que es algo que nosotros también podemos hacer, ¿no? Incluso en estos tiempos. Deberíamos observar la naturaleza y ver el amor de Dios reflejada en ella, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy importante, el cuidado del amor en la de Dios en su naturaleza, el amor de cómo Él creó todas las cosas, ¿no? Para nosotros. Creo que hay demasiadas cosas que Dios creó, evidentemente para los primeros padres pues era como una novedad, ¿no? Estar en primer sábado, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Como tú dices, conocer, explorar, preguntar. Y creo que podemos seguir ese ejemplo en la actualidad. La creación es tan vasta que podemos seguir explorando, conociendo acerca del amor de Dios a partir de la naturaleza. En lecciones anteriores veíamos también que Adán y Eva tenían sus tareas, ¿no? Como mismo nosotros tenemos nuestras tareas en la semana. Pero el sábado era un momento especial con Dios. Sí. De ellos con Dios y contemplar su gloria, contemplar las cosas que Dios había hecho para ellos, ¿no? Porque todo lo que estaba creado era para ellos, para que ellos lo disfrutaran. Y ese era el momento de disfrute, un momento de gozo, de alegría, de paz y de poder gozarse en el Señor. Claro, y muy importante ahorita que dices esto de que en la semana tenemos nuestro trabajo y el sábado venimos a descansar. Quiero llevarlos ahora a la parte de cómo nos preparamos para el sábado, ¿no? El sábado debe ser un día de regocijo, de descanso, pero para que ese día sea algo de relajación, debe haber una preparación, ¿no? En la semana. Así que ahora quiero invitarle a Daniela que nos ayude a leer Éxodo 16, 23 y 29. Dice el versículo 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y el 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada quien uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Bien, aquí podemos ver cómo Dios le dice a los israelitas que debe haber una preparación, ¿no? Desde el viernes dejar su comida ya lista, sus cosas listas para que el sábado ya no tengan que salir a preocuparse de buscar la comida, de hacer esta cosa, de hacer la otra, sino que se concentren en estar con Dios, ¿no? Aquí los israelitas venían de un periodo de esclavitud en Egipto y podríamos decir que pues habían perdido más o menos su identidad, ¿no? Habían sido esclavos por mucho tiempo y cuando eres esclavo, pues yo me imagino que no es muy difícil como que estar seguro bien de quién eres, ¿no? Pierdes cierta parte de tu identidad, ¿no? Y entonces aquí es como Dios les está tratando de que ellos redescubran a su creador, a Dios, como su Dios de ese pueblo, ¿no? Como distinguiéndolos de las otras naciones. Entonces, el sábado aquí Dios lo estableció también remarcando como un día especial, un día para redescubrir nuestra identidad, comprender a Dios, tratar de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Les quiero hacer otra pregunta. Muchas veces tenemos esta imagen de que el sábado es un día aburrido, ¿no? A veces nos fijamos en que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo salir a tal lado, al otro. Y nos fijamos mucho en las cosas que no podemos hacer y no tanto en las muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, para este tipo de personas que muchas veces consideran el sábado como algo aburrido, algo rutinario, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué sugerencias le darían a ese tipo de personas para ayudarlos a redescubrir el sábado como una experiencia positiva de aprendizaje? Yo pienso que, yo en lo personal, mi punto de vista, yo no, nunca lo he visto así como aburrido, lo veo como un día especial, un día diferente, se podría decir que es diferente, ¿por qué? Porque en un día normal a lo mejor vas a estar jugando algún juego en el celular o salir con los amigos o ver una película, etcétera, o cualquier tipo de ese tipo de actividades. Sin embargo, el sábado a veces nosotros lo tomamos para pasar tiempo en familia, explicarles que hay muchas otras cosas que se pueden hacer en este día, salir a caminar, ver la naturaleza. En ocasiones nos gusta salir y caminar y simplemente platicar. Es un tiempo especial como familia que tenemos nosotros y también decirle a las personas que no hay cuestión por qué verlo aburrido si es un día especial. O sea, simplemente yo nunca lo he visto así, no sabría decir también. Bueno, creo que podemos dar sugerencias, ¿no? Para las diferentes etapas de la vida. Hay familias, bueno, que tienen niños pequeños, adolescentes, que creo que el sábado se torna una oportunidad. Si bien es algo familiar, ¿no? Creo que lo que estábamos ahorita comentando también es este encuentro con Dios y con la familia que regularmente hacemos. Así que, como decía Ismael, al menos también en casa, cuando mi hermana y yo éramos niñas, pues eso se nos decía, ¿no? De que si no íbamos a poder ver la televisión, si no íbamos a poder jugar ciertas cosas, pues para nosotras era como un poco aburrido. Sin embargo, pues mi mamá ideaba como otro tipo de actividades que para nosotros fuesen interesantes, cristocéntricas y que de esa manera pues pudiéramos aprender. Creo que ahora ya como de adultos, de grandes, también tenemos una vasta amplia de otro tipo de actividades que sean constructivas para nuestro ser y que también podamos compartir con los demás, ya sea a través de los medios digitales, que bueno, ahora generamos demasiadas habilidades al respecto. O cuando podemos salir a la naturaleza, estando desde casa, creo que también podemos hacer varias cosas. Claro, y ahorita que dices esto de compartir con otros, hay un versículo en Isaías, en Isaías 58, 3, que dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Pero después en Isaías 58, 6 y 7, Jesús nos menciona cómo debería ser la verdadera adoración, ¿no? En sábado, y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces creo que aquí se puede ilustrar muy bien esto de compartir, ¿no? Con otros el sábado y debe ser un día de servicio, ¿no? Para los demás, para los que nos rodean. Entonces el sábado también es un momento para aprender nuestras prioridades, ¿no? Y tenerlas claras. Y me gustaría agregar un poquito a lo que dijo Daniela. Yo en lo personal siento que todo va a depender cómo es que los padres te plantean el sábado. O sea, a mí desde chiquito te lo ponen como, ok, a lo mejor no va a ser esto, pero una actividad, otro tipo de actividades que veas el sábado y esperas ese día que venga porque sabes que, bueno, digamos el sábado, ese es el día que vamos a no sé, a jugar un juego de mesa cristiano o algo así por el estilo. Entonces, en la manera que uno se lo plantea desde una temprana edad al niño, yo siento que eso influye mucho en cómo alguien va a crecer viendo el sábado. Claro. Para continuar con este repaso, tenemos una pregunta para nuestro experto y dice, lee Mateo 12, 1 al 13 y Lucas 13, 10 al 17. ¿Qué le enseñó Jesús a la gente de su época y a nosotros hoy con estos hechos? En San Mateo capítulo 12 y en San Lucas capítulo 13 podemos encontrar lindas enseñanzas con respecto al día sábado. La primera enseñanza es que el propósito del sábado no es afligir al hombre, sino todo lo contrario, que podamos encontrar en el sábado un gozo, un deleite. En segundo lugar, en el sábado podemos nosotros servir con misericordia y dar sanidad al corazón. ¿Cuánta gente se encuentra a nuestro alrededor hoy en día que necesita sanar su corazón? Y nosotros podemos ser un medio de poder dar esa sanidad a la vida de esa persona. En tercer lugar, debemos aprender que la enseñanza del sábado es que podemos hacer el bien en ese día sin restricción. Las personas que se creían muy religiosas pensaban que era ilícito sanar a una persona. Y Jesús, con todo propósito, demostró que eso era parte de la misericordia que Dios tenía. Si ellos mismos soltaban a sus animales para que comieran, para que pudieran ellos realizar las propias actividades, cuanto más a una persona, a una persona que necesita ayuda. El sábado no nos limita para hacer el bien, debemos hacerlo. También nos enseña Jesús que el día sábado es un día en el cual podemos liberar las ataduras del pecado que frustra la vida humana. Debemos cada uno de nosotros permitir esos momentos en que podemos traer la sanidad, no solamente física, sino también espiritual. Y en quinto lugar, podemos aprender de que Jesús nos enseña que el sábado podemos ver y hacer la voluntad de Dios hacia los más necesitados y poner en claro que primero son las personas. Así que podamos aprovechar el día sábado haciendo lo que es la voluntad de Dios. Agradecemos al experto por su respuesta. Y continuando con el tema, con el estudio, quisiera hacerles notar cómo es que en el tiempo de Jesús y en el tiempo del Antiguo Testamento, cómo es que se celebraban los sábados, ¿no? Sabemos que en el tiempo de cuando Moisés estaba con los israelitas, fue que se instauraron muchos ritos, muchas prácticas que se debían seguir, ¿no? Y hasta el tiempo de Jesús, todos estos ritos seguían, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes, ellos hacían que se viera muy bien, que se siguieran estas pautas, ¿no? Y sabemos que los sábados, todos los sábados se estudiaba en la Torá, ¿no? Donde venían todas estas instrucciones de cómo seguir el sábado. Pero quiero hacerles notar cómo en Mateo 5, 17 y 18 dice que Jesús respetó y confirmó la ley, ¿no? Pero él aún así vino a ampliar el concepto que teníamos de la ley. En Mateo 12, 7, si nos puedes ayudar a leerlo, nos dice claro cómo. Claro que sí. Dice así: y si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Bueno, aquí podemos ver cómo Jesús, aparte de, o sea, de seguir la ley, él la restauró, ¿no? Vino a decir, ok, yo sigo la ley y la respeto, pero no solo se trata de seguir la ley así ciegamente, sin amor a los demás, ¿no? Sino que el sábado se trata de misericordia y de no, o sea, no tanto los ritos, sino la misericordia a los demás, ¿no? El servicio a los demás. El sábado no debería ser una carga para nosotros, ¿no? Sino debería ser un tiempo de aprendizaje, de servicio a los demás y un deleite, en fin, para nosotros, ¿no? Creo que ese versículo es como el complemento a lo que leíste en Isaías sobre el verdadero ayuno, ¿no? De deleitarnos y de quitarnos ese yugo, pues, y de hacer un verdadero ayuno de una forma práctica. Claro, de hecho, claro. Es algo que le choca mucho a las personas que llegan por primera vez a la iglesia. Es difícil romper las costumbres. Es decir, decía Ismael que cuando eres niño y se te educa de esa manera, pues creces ya viendo el sábado de otra manera. Pero ¿qué pasa cuando creciste viendo el sábado siempre de una manera y quieres cambiar ese hábito? Pues es un poco difícil. Y yo creo que es importante aquí tener esa experiencia. Es una experiencia que la única forma de tú saber cómo vivirla es viviéndola, es experimentándola, haciendo las cosas que se deben hacer. Y una de las mayores experiencias las tenemos en Jesús. Tenemos hoy día también muchos fariseos que quieren poner reglas muy estrictas para el sábado. Sin embargo, Dios dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Y hay cosas que a veces por tema de una necesidad hay que hacer que no necesariamente van a violar el sábado, porque tenemos un Dios misericordioso que se centra más en el amor y en las cosas que necesitamos, más allá de la legalidad y de las cosas que son muy estrictas. Claro, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo Jesús hizo muchas cosas en sábado, ¿no? Igual sanó gente y mucha gente estuvo en desacuerdo con eso, ¿no? Pero al final, la ley es importante, ¿no? La ley tiene su lugar, claro, ¿no? Debemos seguirla. Pero el fin de la ley en sí es conocer el carácter de Dios, ¿no? Y el carácter de Dios es amor. Entonces sería como una incongruencia seguir la ley y no servir a los demás, ¿no? Sería como, pues no tendría mucho sentido. Y estamos viendo ya cómo cómo el sábado es un lugar donde podemos salir a la naturaleza, aprender a estar con gente, pero vamos a ver ahora el lugar que tiene la convivencia, el adorar en conjunto el sábado, ¿no? Hay una cita en Hechos, si nos puedes ayudar a leerla, Daniela, por favor. Sí, Hechos 16, ¿qué versículo? 16, 13 y 14. 13 y 14 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ese es un texto, a mi punto de vista, realmente muy interesante, ¿no? Porque los cristianos salieron de los templos, ¿verdad? En esta ocasión nos dicen no estaban en la ciudad, sino que salieron fuera de la puerta para tener su culto, ¿no? Entonces, evidentemente, hay otras personas, como ya Abel comentaba, que no conocen a Cristo, pero que al llevar, ¿no?, la iglesia fuera de la estructura del templo, sin dejar la adoración, bueno, es un testimonio que se da, y pues la obra del Espíritu Santo empieza a actuar, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, es tan doble beneficio, porque es la parte espiritual personal, ¿no? Que uno va a hacer la adoración con Cristo, pero que ese testimonio también llega a las personas que no lo conocen. Y en el caso de Lidia, bueno, pues ella estaba haciendo sus actividades comunes, ¿no? De ser vendedora, estuvo ahí, observó lo que hacían, y pues bueno, fue llamada al servicio de Cristo. Sí, claro. De hecho, ese es un versículo, un pasaje de muchos que hay que por el tiempo no vamos a alcanzar a leer, pero en todos se dice que Pablo estuvo y otros discípulos nos salían a predicar a los demás, y es muy importante eso, porque eso también es como reflejar nuestro ejemplo, ¿no? En unos dice que Pablo nada más salía a los lugares públicos y se ponía a hablar, ¿no? Y la gente, o sea, no se ponía como que en un lugar así que, pues le voy a hablar a los cristianos y vamos a aprender, ¿no? Sino que hablaba y la gente así fue aprendiendo, ¿no? Y muchos de ahí conocieron a Jesús, al Evangelio, y se fueron uniendo al cristianismo, ¿no? Y también vemos cómo Pablo es que, o sea, hablaba a cristianos y a no cristianos, ¿no? Hablaba a todos por igual, y creo que es algo de lo que podemos aprender mucho, ¿no? No hacer distinción y hablar a cristianos como a no cristianos, ¿no? Sí, porque al final, pues, todos necesitamos una esperanza. En estos textos también podemos ver cómo salían grupos de cristianos, ¿no? No solo iba Pablo solito, bueno, sin duda a veces iba solito, ¿no? Pero muchas veces salía con otros discípulos, y aquí podemos ver cómo se fortalecía la comunidad, ¿no? Pablo en muchas ocasiones también, cuando hablaba a los demás, usaba su propio testimonio, y eso es algo que fortalece mucho el mensaje. Ciertamente cuando nosotros contamos nuestro testimonio, la gente lo ve y dice, pues si él lo pudo hacer, pues yo también, ¿no? O ve cómo Dios está reflejado en nuestras vidas y hace algo que les puede ayudar mucho a otros. Por experiencia, hay veces que me ha pasado, ¿no? De que tengo alguna necesidad o estoy afligida por ciertas cosas, y otra persona, ¿verdad?, pues cuenta también como su experiencia, su testimonio, que eso pues me conforta y me ayuda a confiar en Dios y de saber de que, bueno, pues no soy la única que estoy pasando por eso, y que al compartirlo pues es de beneficio. Creo que incluso el sábado es un día perfecto para la testificación. Estamos toda la semana en otras ocupaciones, y como dice también por ahí de Isaías, no hablando nuestras propias palabras, sino que es un día para hablar palabra de Dios, pero a veces podemos hablar palabra de Dios también desde nuestra propia experiencia. De hecho, es la forma más clara de poder expresarla a Dios, hablando desde nosotros mismos lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos enfrentado. Eso es algo que nos ayuda a nosotros a confirmarnos y ayuda a confirmar también a nuestros hermanos. No solamente ir al hambriento, también a veces con un hermano de iglesia que está hambriento espiritualmente, que está necesitando un cambio, algo diferente, alguien que llegue a donde está él, y ese momento es el sábado de poder llegar a esas personas también. Claro, el testimonio creo que es algo muy importante, que es muy, muy fortalecedor para nosotros y para los demás, ¿no? Al ver el ejemplo de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Bueno, a través de toda esta lección y de todas estas lecciones y la Biblia, podemos ver cómo el sábado viene a ser como un sello distintivo de nosotros, ¿no? Es una de nuestras creencias principales y creo que es algo de lo que nos distingue de muchas otras gentes, ¿no? El sábado es como nuestra marca distintiva. Ah, también hay una cita de Elena G. de White en El deseo de todas las gentes que dice que el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Dios santificó el sábado y también a nosotros como parte de esa adoración a Él, ¿no? Nos santifica. Es algo muy, muy bonito, ¿no? El saber que Dios nos quiere santificar junto con Él todos los sábados, cada semana, ¿no? Y hacer del sábado un deleite para nosotros, ¿no? No hacer nuestras cosas, sino realmente ponernos a hacer la misión de Dios en nuestras vidas y en la de los demás. Y creo que eso es un motivo de reflexión, ¿no? Si hasta este momento, dadas las diversas circunstancias, el sábado sigue siendo el sábado y como hacer una introspección, ¿no? De decir, bueno, realmente estoy disfrutando, tengo este deleite en la compañía de Cristo, estoy testificando de su amor, estoy creciendo espiritualmente. Creo que es una reflexión, pues personal, ¿no? Que debemos de tener. Hay tantas cosas que hacer el día sábado, tanto para edificar nuestra vida espiritual como para edificar la vida espiritual de otros, que si nos quedamos sin hacer nada simplemente no estamos entendiendo pues el verdadero cristianismo. Entonces realmente hay mucho que hacer, nada más es cuestión de reflexionar, de analizar todo lo que nos falta por hacer, todo lo que debemos hacer en función de todo esto para que empecemos a actuar. Es un día de acción, no es un día de pasivo, sino es un día donde debemos utilizarlo para hacer aquello que tenemos que hacer según nos ha dicho Dios en su palabra. Claro, como dices, yo siento que el sábado no solo es escuchar un sermón o ir a la iglesia, sino que hacía Jesús, iba, atendía a los que necesitan. Hay mucha gente que necesita en estos tiempos y a lo mejor ahorita no podemos salir por cuestiones de la cuarentena. Sin embargo, una llamada, mandar un mensaje, publicar algún post y cada cosa Dios la puede utilizar. Claro, quiero dejarles con este pensamiento de que ustedes reflexionen y piensen cómo pueden hacer del sábado una delicia y qué actividades pueden hacer, ponerse a pensar más en las cosas que podemos hacer que en las que pues no necesitamos hacer realmente el sábado, ¿no? Agradecemos a todas las personas que se quedaron con nosotros en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes y que puedan aplicar lo que vimos. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.